país. ¡Bailando! Y que no puedo olvidarla, que todavía la sigo soñando con volver a abrazarla. Como dice, que aunque me vea siempre, la pena vive en mi alma. Las manos arriba, cuando la veas dile que yo tengo una espina clavadita aquí en mi corazón, que despacito está matándome sin compasión, y que de pena estoy muriendo, amigo, díselo. Cuando la veas dile que yo tengo una espina clavadita aquí en mi corazón, que despacito está matándome sin compasión, y que de pena estoy muriendo. Como estamos en casa, con las manos arriba. Que despacito está matándome sin compasión, y que de pena estoy muriendo, amigo, díselo. Todos con las palmas arriba, y todos con las palmas arriba. ¿Quién te lo dice? Es que no hace palmes, gobernado en casa.